tú. Bienvenido al círculo mágico. Bienvenidos a este círculo. Música de calle expresada de todos los ángulos. De uno, de dos, beatbox, tipitilla. Si nadie entra, nadie sale, compare. Acá para la cámara del hip hop, everybody. Hip hop, vida, la cultura no me olvida. Como dar en bicicleta y bars en cada caída. La pista siempre nos está dando enseñanzas. Ay, ay, ay, de esta beatbox agradece. Un hace al círculo, uno play para elevar el ritmo métrico. Tres guerreros para la calle en la pista, explica lo básico. Si quieren vacilar, vengan rápido. Tan la cana y el flow titánico. Uno free, vengan a rapear. Una buena rima, se la inmortal. Uno rap en mi barrio siempre va a sonar. Como los cabros las manos empiezan a elevar. Como suena la rebeldía del freestyle. Yo entro yo rapeando con la base y micrófono. Cuando voy a cantar yo simplemente subo el tono. Descontrolo al que escucha porque esta es la que hay. Entraste en el círculo y ya no te vas. Porque te atrapa y destaca tu lado de artista. Enganchamos con la eléctrica, veseamos esta pita. Somos fieles quichos perros, caminantes del cemento. Somos cultura hijo, no la moda del momento. Cuatro ramas, cuatro armas y al quinto el conocimiento. Si no entendí esta ciencia socio, ey, ¿cómo lo siento? Nací para cantar, para alegrar, al fracasar no falazar. Pasar al mundo de el volar, si es difícil maniobrar el paladar y el paladar no puede modular. Si paro de cantar mi alma se va a eclipsar. Tocar es como explotar y soplar como despertar. Mi mente voy a aceptar para de paso interrogar. Miles de cosas a pasar y quizás qué rimas va a contar. El rap me va a sanar de la locura ni pensar. Buscar el despertar, no pienso sonrojar al encontrar el corazón que me va a matar. 100 años me va a dejar y el rap a mí no me puede parar. Unámonos al círculo y formemos el complot. Unámonos al círculo. Unámonos al círculo. Unámonos al círculo. Unámonos al círculo y formemos el complot.